Humberto Jara está con nosotros. Se ha convertido, sin quererlo desde luego, involuntariamente, en la estrella del juicio a Fujimori. No por la manera como actúa, sino por lo que está diciendo. Y lo que está diciendo nace desde luego de su relación con Martín Rivas, porque Humberto Jara fue el único periodista que pudo arrancarle a Martín Rivas una confesión grabada que evidentemente va a tener un peso específico a la hora de la sentencia. Buenos días, Humberto. Buenos días, César. Un saludo para ti en el retorno a tu programa. Muchas gracias. Muy bien. Esto de ser estrella en un juicio tan lleno de sordideces no debería ser muy conveniente, ¿no? La verdad que me molesta. Y yo, digamos, sé que usas en el sentido figurado lo de estrella, el hecho de tener que estar participando tan extensamente es una complicación, sobre todo porque creo que hay un sector de personas que cree que tienen que haber inmensas revelaciones o datos nuevos y se espera más de lo que la realidad entrega. Es decir, en este proceso lo que hay es proporcionar todos los datos de una investigación, pero no es uno de esos de esas películas donde sale la inmensa revelación. En realidad, ¿cuál crees, Humberto, que ha sido el aporte de tu testimonio o cuál va a ser el saldo de tu testimonio una vez que lo termines? Creo que faltan todavía un par de sesiones. El aspecto central, yo lo veo en dos niveles. En la parte en la que estoy dando el testimonio a través de los interrogatorios que me realizan, está el ver toda la secuencia de hechos que ocurrieron entre el 90 y el 93, perdón, y el 94, que demuestran que hubo la responsabilidad de Alberto Fujimori. Ese es el punto central que hay que ver. Es decir, que desde que ocurre Barrio Altos hasta la dación de la ley de la cantuta, todos los episodios que dan ahí, si se analizan inteligentemente, conducen a la responsabilidad de Fujimori. Y el otro elemento que tiene que tener un valor específico en términos judiciales son las grabaciones donde es el propio Martín Rivas quien señala dicha responsabilidad. Humberto, hay una cosa que puede ser importante a la hora de evaluar no solo tu participación, sino el proceso en general. El asunto es, efectivamente, demostrar que el señor Alberto Fujimori no podía estar ajeno a lo que tú has llamado, citando precisamente a Martín Rivas en sus conversaciones sostenidas contigo, como la guerra de baja intensidad. La gente se pregunta, sin embargo, incluyendo los no fujimoristas, lo siguiente: sin esa guerra de baja intensidad, Sendero habría sido derrotado. Yo tengo una respuesta personal, pero desde luego la voy a decir después, pero te la hago a ti. Sin esa guerra sucia de baja intensidad, ¿Sendero habría perdido la guerra? Esa es una magnífica pregunta, porque efectivamente hay gente que se la plantea. Yo creo que la respuesta es la siguiente: con hechos, no con la opinión, que uno siempre puede ser discutible, por supuesto. Las capturas que una organización como Sendero Luminoso es una organización fanatizada que se basa en tener un liderazgo. Y la clave es capturar a quienes son sus líderes. Cuando eso ocurre, se desbarata. No solo en el caso de Sendero, sino históricamente eso está comprobado con todas las organizaciones terroristas. La policía fue la encargada de hacer la captura de los 19 miembros del Buró Político en su conjunto y desbarató a Sendero. El Grupo Colina y la guerra de baja intensidad no capturó a un solo senderista, a ninguno. Y en ese sentido, está probado que cuando cae Abimael Guzmán, cae totalmente Sendero. Entonces, ¿era necesaria la guerra de baja intensidad? Yo considero que no, porque además se puso en riesgo a toda la población de Lima, porque tuvo que sufrir los embates locales que probablemente no habrían ocurrido en esa intensidad, porque no, porque Sendero no habría reaccionado de esa manera. Ahora, en un ambiente internacional, Humberto, discúlpame, creo que te he interrumpido, querías terminar. Sí, y finalmente, en todos los lugares del mundo donde se ha aplicado guerra de baja intensidad, siempre han sido un fracaso. Entonces, tampoco, y eso se ha vuelto a confirmar en el caso de Perú. Y el caso más notorio es cuando Estados Unidos hace las invasiones que ha hecho, hasta el día de hoy no puede terminar con lo que ocurrió en Afganistán o en Irán, ¿no? Correcto. Eso es lo que quería tocar. En un ambiente internacional en donde la primera potencia del mundo, la gendarmería del universo, los Estados Unidos de Norteamérica, hacen vuelos secretos, llevando prisioneros de continente a continente, en un ambiente internacional en donde esa primera potencia que se supone que podría ser autoridad moral del mundo tiene cárceles clandestinas, permite la tortura del submarino, tiene órdenes ejecutivas desde la Casa Blanca para asesinar terroristas o lo que ellos llamen terroristas, en ese ambiente internacional en donde los Estados Unidos se han negado a integrar el Tribunal Penal Internacional para precisamente exonerar a los miembros de sus Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad de cualquier sanción en cualquier lugar del mundo, en ese ambiente Martín Rivas se sentiría feliz. Este es el mundo que Martín Rivas soñó, ¿verdad? Así es, exactamente. Y ese es el punto, y además ese es el escenario que pensó Alberto Fujimori que funcionaba. Hay un dato que hay que tener en cuenta. Cuando muestran el éxito de la lucha antiterrorista y logran la reelección del año 95 y luego gobiernan diciendo que habían derrotado al terrorismo, ¿qué es lo que muestran como estandarte? ¿Alguna victoria de la guerra de baja intensidad o muestran como estandarte la captura de Abimael Guzmán? ¿Y quién hizo esa captura? ¿Lo hizo Martín Rivas? ¿Lo hizo el destacamento Colina, fue efecto de la guerra de baja intensidad, o lo hizo la policía, que desde 1989, a través de la creación del GEIN, ya venía realizando un trabajo de inteligencia, de seguimientos, de infiltración, pero dentro de la legalidad? La respuesta la dan los hechos, la respuesta no la está dando un periodista porque se le ocurre opinar de una u otra manera, es la historia misma la que lo demuestra. Pues la historia que cambia además, ¿no? Porque Fujimori pasó para muchos sectores conservadores que lo lucraron tanto de ser un héroe nacional a ser una suerte de apestado innombrable. Hay mucho de hipocresía también en esos sectores, ¿verdad? Sin duda, porque digamos son, no recuerdo bien a la frase, el autor, pero invierten en el gendarme en su momento y luego lo destituyen, ¿no? Y hay mucho de eso. Sí, pues. Por lo tanto, digamos, el clima político no es precisamente un clima que favorezca la causa de la justicia en relación a Fujimori. Hay muchísimos peruanos que siguen considerando que el terror solo puede ser contrariado por el contraterror, y que el contraterror era necesario. Bueno, yo dije que iba a dar mi opinión personal. Es breve y es serena. El contraterror de Estado, lo demostraron las experiencias de Argentina y de Uruguay, por ejemplo, para no hablar de Malasia, lo único que hacen es darle armas al enemigo. Lo único que hacen es acrecentar la identidad del enemigo y la fuerza moral del enemigo. Sucedió, por ejemplo, en Vietnam de un modo patético. La CIA mató a decenas de cuadros del Partido Comunista del Vietnam del Norte, y a decenas de cuadros, por no decir centenares, del Vietcong, es decir, de las fuerzas de Vietnam del Norte infiltradas en Vietnam del Sur. Hubo toda una operación que fue conocida, la famosa Operación Fénix, por la cual la CIA mató a muchísimos. Y luego vinieron los bombardeos masivos que Lyndon Johnson ordenó sobre Camboya, considerada santuario del Vietcong. Lo único que lograron los asesinatos, las torturas y los bombardeos masivos e indiscriminados fue precisamente la derrota de los Estados Unidos y la suma constante de efectivos por parte de la guerrilla del Vietcong. Lograrían después, además, algo muy terrible. Lograrían después en Camboya que un loco malvado como Pol Pot, educado en la Sorbona, se erigiera como el gobernante de la reivindicación nacional desde los escombros de la Camboya bombardeada y gobernara de 1975 a 1978, produciendo 1.700.000 muertos entre sus compatriotas en este sueño perverso de la Camboya rural que nacía del año cero y del comunismo primordial que abolió hasta la moneda y todo contacto con el occidente. O sea, el contraterror, el terrorismo de Estado, lo que produce es experiencias como la de Pol Pot. Por lo tanto, la política de Martin Rivas y de Fujimori, que lo avalaba, nos iban a conducir a la derrota. Eso para mí es absolutamente claro, y ni siquiera hay un juicio moral aquí, hay un juicio estratégico. Nos iban a conducir a la derrota, porque no hay nada que anime más a una guerrilla que precisamente cuando el Estado se comporta peor que ella. Y eso le ha pasado pues al señor al señor Colombia, como dicen los paisanos, ¿no? El señor Colombia también creyó que matando y matando y matando las FARC se acababan. Pues no se acabaron, ahí están. Desde el año 1964 están las FARC. ¿Qué ha mantenido a las FARC? Las ha mantenido los crímenes. Por ejemplo, los crímenes de la Unión Patriótica, cuando las FARC crearon su partido político, que se llamó Unión Patriótica, ¿qué hicieron? Mataron a 5.000. A 5.000 militantes de Unión Patriótica. Las FARC dijeron, ¿no ven? Eso es lo que nos pasa por creer en la democracia. Y se hicieron más fuertes. Más campesinos estuvieron con ellos. ¿Y qué hicieron más fuertes a las FARC? Las, justamente, fuerzas de autodefensa. Los asesinos estos, pagados por cafetaleros y por empresas norteamericanas como Chiquita Brands, que le pagó $1.700.000 a las fuerzas del señor Castaño para que matara y matara comunistas, sospechosos de comunistas y amigos de sospechosos de comunistas, con lo cual las FARC se hicieron todavía más fuertes. O sea que hay experiencia mundial, no se trata de hablar por hablar. Bien, Humberto, te he quitado la palabra, perdóname, pero creo que era necesario que la gente que nos oye también entienda que hay un marco internacional para juzgar esto, que es un contexto muy importante, porque en realidad este tipo de organizaciones siempre va a avanzar porque funcionan en base a lo que podremos llamar el fuego de la fe ofendida. Tienen un fanatismo que los hace avanzar. Sobre esa base del contexto histórico que has hecho muy bien, quisiera añadir el contexto peruano. Si en el mes de septiembre no hubiésemos tenido digamos la suerte de que la policía con su efectividad capture a Abimael Guzmán, esa guerra hubiese continuado, y entonces la bestialidad de Tarata, ¿qué otras cosas más habría deparado en los meses siguientes? Lo que frena eso, lo que hace que ese esquema ya no continúe, es la captura del líder de Sendero Luminoso. Si eso no se daba, esto habría sido terrible. Ese es un punto. El otro punto es que, como efecto de los operativos de réplica, ocurre el atentado de Tarata. Hoy lo sabemos, y eso es también una cuestión gravísima, que Abimael Guzmán haya dicho que sus huestes tenían que pagar la cuota de sangre, es una cosa de un terrorista y que es su decisión, pero que un gobernante diga que también los civiles tienen que pagar esa cuota de sangre es terrible. Y respecto de aquellos que creen que el contraterror está bien porque así se aniquiló a Sendero y todavía opinan que con la violencia se actuó bien, etcétera, etcétera, yo siempre hago esta pregunta. Es muy fácil estar sentado a las orillas de una playa cómodamente y opinar así. Esas mismas personas opinarían lo mismo si a la salida de un cine o de una discoteca con uno de los atentados habría muerto su familia, habría muerto uno de sus hijos, pensarían lo mismo cuando la violencia no toca a determinadas personas, pero nunca la violencia ha solucionado el ataque violento de organizaciones terroristas. Lo que mencionas de la FARC es muy importante. Es un país vecino, aquí está, y desde 1964, con esos esquemas, no logra nada, ni va a lograr nada. Correcto. Humberto Jara, que mañana estará otra vez en el mega juicio de Alberto Fujimori, autor del libro Ojo por Ojo. Para terminar, Humberto, vendido como popcorn este libro, no digo que su presencia en el juicio, pero algo ha ayudado, ¿no? Bueno, para sí en algo, pero ya en el año 2003 la primera edición que publicó la editorial Norma vendió 25.000 ejemplares. Madre, es decir, hay un interés fuera de Norma, fuera de Norma por completo. Fuera de Norma, sí. 25.000 ejemplares para el Perú es una monstruosidad. Sí, es una cosa inédita. Pero, digamos, esto ocurrió antes del juicio. En el sí, claro que sí. Bueno, pues ahora se encuentra. El interés de la gente, ¿no? Sí. Y además, ojo por ojo parece casi una alusión al chino, ¿no? Sí, tiene algo de metáfora, ¿no? ¿Tú has pensado en estos días, Humberto, por qué te sedujo el fujimorismo por algún tiempo? ¿Por qué te acostaste con el fujimorismo, aunque sea 6 meses? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te invitó a esa cama pecadora? Sí, ¿te refieres al año 2000? Sí, es algo que yo lo he mencionado y lo digo con toda nitidez. Ese fue un error de percepción por considerar que Alejandro Toledo, cuya trayectoria profesional y personal conocía yo desde la década anterior, no debía ser presidente de la República. Pero ese fue un error de decir. Incluso con todo lo que era Toledo, era preferible que él estuviese antes que continuara Fujimori. Fue una percepción equívoca, nunca la he justificado y siempre voy a insistir en ese punto. Claro, porque mucha gente lo ha recordado ahora y dice, y la prensa caviar nunca le recuerda a Humberto Jara que alguna vez fue fujimorista y que ahora es un converso que trata de limpiar su pasado y de vengarse en persona. Sí, bueno, fíjate que quienes recuerdan eso son unos fujimoristas que andan muy preocupados porque, que no se han arrepentido, además. Claro, o sea, son fujimoristas que saben de estas matanzas, saben de la corrupción y continúan ahí militantes, y encima salen y su único argumento es ese, lo cual demuestra que están muy preocupados por lo que está ocurriendo en el juicio. Significa que entonces lo que está pasando en el juicio les toca. Entonces, cuando alguien utiliza insultos y no argumentos, es porque anda mal, está muy preocupado con algo, ¿no? Correcto. Humberto Jara ha estado con nosotros. Muchas gracias, Humberto. Una última cosa, por favor. Sí, Humberto, cómo no. Que creo que es importante para el público. Hay un detalle que debemos tener en cuenta cuando vemos este tipo de procesos. Este tipo de procesos no son, digamos, shows mediáticos. Tienen su propia lógica, tienen sus propios elementos, y sobre esa base se irán desarrollando en un escenario judicial. y dentro de eso ha aparecido un elemento fundamental, que es el tema de la ley de amnistía, que yo lo comparo con el vestido de Mónica Lewinsky en el caso Clinton. ¿Qué es lo que quiero decir? Si Fujimori hubiese sido inocente de todo lo que ocurrió, si él no hubiese sabido del destacamento Colina, si él no hubiera aprobado la guerra de intensidad, si todo se hubiese hecho a sus espaldas, entonces ¿por qué dio la ley de amnistía? No tendría que haber amnistiado, habría dicho muy bien, si esto ocurrió, que vayan a la cárcel los responsables. Es exactamente lo que Clinton decía: yo no he tenido ningún tipo de relación sexual con la señorita Mónica Lewinsky, hasta que apareció el vestido de la Lewinsky con las manchas de semen del presidente Clinton, evidencias que hablan, y yo creo que en este caso está ocurriendo exactamente igual, ¿no? O sea, que tú crees que gota a gota se sabrá la verdad. Sí, exactamente. Humberto, muchas gracias. Okay. Hasta luego, César. Muy bien.